sé que tú eres feliz y que te siguen las hembras, pero yo te digo a ti, salmón, que tú bailas con la bemba. Negro Congo, tú tienes bilongo. Negro Congo, tú tienes bilongo. Negro Congo, tú tienes bilongo. Negro Congo, tú tienes bilongo. Si piensas que creo en ti y que yo no puedo actuar, oye, si piensas que creo en ti y que yo no puedo actuar, yo te voy a demostrar que yo soy Carabalí. Negro Congo, tú tienes bilongo. Negro Congo, tú tienes bilongo. Negro Congo, tú tienes bilongo. Negro Congo, tú tienes bilongo. Ajá. El pianista del año, caballero, de Medellín, from Colombia, Eduardo Martínez. Coquito, mamá, coquito.